Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos esta nueva edición del programa con sonoridades que nos llegan desde Alemania, aunque nos remiten también a sonidos de Anatolia y esa parte del planeta. Aquí tenemos a un dúo compuesto por Sumru Eryüyen y Orçun Baştürk. La primera cantante, también intérprete de diversos instrumentos de cuerda como el panduri. El segundo, también cantante, percusionista, ambos compositores que forman con las iniciales de sus nombres el So Duo, S-O Duo, publicando un disco titulado So Far, tan lejos, haciendo también un juego de palabras con esas iniciales de sus nombres. El disco recoge colaboraciones y grabaciones realizadas desde el año 2013, es un recopilatorio y de él hemos escogido la pieza con la que abríamos esta edición de Mundofonías. Hachi Türkü, como digo, son So Duo, abriendo nuestro programa de hoy, el programa Mundofonías que presentamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, con las mejores músicas de inspiración popular a través de las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de este universo y alguno que otro más. Otro estreno, aunque bueno, realmente esto es una grabación de hace mucho tiempo, es este disco de Atan Yanani llamado Warte mein Land, Warte, es decir, espera, mi país espera. La pieza es Deutsche Freunde, amigos alemanes. Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Nicht Maschinen, sondern Menschen. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Portugal, Spanien, Griechenland, Jugoslawien, kamen die Menschen hierher. Unsere deutsche Freunde, kamen die Menschen hierher. Unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Als Hilfsarbeiter, als Drecks- und Müllarbeiter, Stahlbau- und Bandarbeiter, sie nennen uns Gastarbeiter. Unsere deutsche Freunde, sie nennen uns Gastarbeiter. Unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. In zwei Welten, ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören. Unsere deutsche Freunde, ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören. Unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Hemos oído esta pieza, Amigos Alemanes, de este artista Atta Yanani, llamado también Ozan Ata Yanani. Ozan es algo así como bardo en turco. Y decíamos al principio, antes de escuchar la pieza, que era una grabación muy antigua. De hecho, tiene pues unos 40 años. Este artista, a finales de los años 70, empezó a hacer discos con su música de estilo turco anatolio, pero en Alemania, y cantando además en alemán. En aquel momento, los alemanes llamaban a los turcos y otros inmigrantes los trabajadores invitados. Y como sabéis, la cantidad de población turca en Alemania es muy grande, en aquel momento ya lo era, pero había como dos mundos diferentes en lo que eran temas artísticos y culturales. Por una parte, todo el circuito y la industria de los artistas turcos, y por otra parte, el mundo de los artistas alemanes. Bueno, pues este artista, Ata Yanani, quiso hacer un puente entre estos dos mundos y la verdad es que no se comió una rosca el pobre. Es así, pasó bastante desapercibido en los dos mundos porque realmente no parecía que correspondía a ninguno de ellos. Solamente consiguió una vez salir a televisión en un programa y esa pieza que tocó en aquel momento finalmente después llegó a estar en YouTube. Bueno, pues unos 40 años después, en el verano de 2020, el verano del coronavirus, se grabó el resto del disco que finalmente ve la luz ahora, a finales de mayo de 2021 en concreto. El disco Barte Mainland, Barte, Espera mi país, Espera, de este artista, como decíamos, Ozan Ata Yanani. Un disco que lanza el sello Fun in the Church, algo así como diversión en la iglesia. Uno de esos sellos que realmente pues ya estáis viendo qué tipo de propuestas hacen más particulares y atrevidas. Vamos a seguir con historias también de artistas que tuvieron que dejar su tierra para buscarse la vida en otros lugares lejanos. En este caso se trata de un argelino, el artista con origen en tierras de la Cabilia, esa región del norte de Argelia con cultura amazigh, lo que a veces conocemos como bereber. Él es Moh Alilesh, está ubicado en los Estados Unidos. Desde ahí nos lanza su propuesta cantautoril musical compositora con un disco que ha sido publicado con el título de Humanity is Falling Apart. La humanidad se desmorona, nada menos que eso es el título de este disco que nos presenta el artista del que estamos hablando, Moh Alilesh. Bueno, ese es el título también de una de sus canciones, aunque la que vamos a escuchar tiene un enunciado más optimista o más asertivo o más estimulante. Estate orgulloso, estate orgullosa de quien eres. Be proud of who you are. En su traducción al inglés, como digo, es desde Estados Unidos con esas raíces amazigh y argelinas. Este artista, Moh Alilesh. We'll be right back. لقيتن هو ضمن هناك نديم مشي اي نسي لقيتن هو ضمن هناك نديم مشي اني ذاكي واف الدو اني ذاكي وامي اني ذاكي واف الدو اني ذاكي وامي صاري شوركات تصوب حسنا شلطة زاولي سكر دروي كتشفو إينس لنوي الكتشيني أصاري شوركات تصوب حسنا شلطة زاولي سكر دروي كتشفو أملس لنوي الكتشيني ديت مرتي دلديت ونيو قاذعي سيدة تصوربا دوث الثري في ضرنيو أولا شندور قابا مرتي اللي تونيو اللي تنظرتي تتصور باغ ثوت الثري في ظنيو أولا شندو القباغ سلمة الشخص وفوسيو اللي حيحا في ذب مذاب في قران تدي ثموسنيو سيك صندع تصي تمذاب سلمة الشخص وفوسيو اللي حيحا في ذب مذاب في قران تدي ثموسنيو سيك صندع تصي تمذاب Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías, hemos escuchado esta pieza en el jardín Vi al Amado, que nos traía un grupo de Canadá, Turquoise. Ellas son cuatro artistas de orígenes canadienses, egipcios y griegos, a las que hemos escuchado con motivo de su participación en Global Toronto. ¿Qué es esto de Global Toronto? Pues es una conferencia y encuentro profesional que este año será online por segunda vez consecutiva, y cuya información puedes encontrar por completo en la web globaltoronto.org. Tendrá lugar entre el 14 y el 18 de junio y que pasará pues una serie de conciertos y también conferencias. El tema de este año pues es muy pertinente, claro. ¿Y ahora qué? Haciendo espacio, propiciando el cambio. Pues vamos a continuar con otro de los proyectos que estarán por allí funcionando y que en este caso también tiene origen canadiense y basado en las músicas de la tierra. De la tierra cercana, en realidad, de Quebec. Toronto no está en Quebec, pero Quebec y Toronto están en Canadá. Así que escuchamos a uno de esos grupos mitológicos del folk quebequés, como es Louvain du Nord, también presentes en esta edición de Global Toronto. Voici l'histoire d'une demoiselle au régime seigneurial. À quatre saisons, ritournelles et son moulin banal. Quand les chevaux partis aux chances sont revenus vapeur, la roue à l'aube industrielle devint moteur naval. Le monde qui était le mien s'est mis à changer en chemin. Nouveaux esprits terreaux fertiles, l'évolution tranquille. Chaque fanal s'est fait son éclair maintenant les rues. On joue au poste de radio une chanson inconnue. Et l'eau qui court dans nos murs comme à la ville les hommes. Pour enfin trouver du boulot que ne voudrait personne. Le monde qui était le mien s'est mis à changer en chemin. Nouveaux esprits terreaux fertiles, l'évolution tranquille. Les vieilles valeurs se transforment en leur donnant un prix. Même si nos pensées cruciformes limitent toujours. Sale que même l'argent cache fait apparaître des uniformes, des axes et des nazis. Le monde qui était le mien s'est mis à changer en chemin. Nouveaux esprits terreaux fertiles, l'évolution tranquille. Thank you. disco se titula Territorios, Territoire, la canción Evolution Tranquille, Evolución Tranquila, y el grupo Le Vent du Nord, el viento del norte. Ellos vienen desde Quebec, Canadá. Estarán también participando en este evento que os estamos comentando y al cual también asistirán los componentes de Mundofonías Global Toronto, edición telemática, en este caso, lamentablemente. Bueno, a ver si el año que viene la cosa se hace física, se materializa, y con un poco de suerte os lo podemos contar desde allí. Seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías, con el disco 40 años, 40 canciones de Arco. Así es como se llama este artista, es Antonio Arco, cantante del grupo El Puchero del Hortelano, que ahora se presenta con su propio nombre, bueno, así, con su apellido, digamos. Y este disco está presentándose en directo y en los próximos meses va a estar tocando por España, por diversos sitios. Le escuchamos con esta pieza, Pablito, en la que cuenta con la colaboración de Joan Garriga, el cantante y acordeonista del histórico grupo Dusminguet. Pablito no tiene cuarto, pero nunca pasa hambre. Pa' su cuerda, pa' su vino, las cuentas siempre le salen. Dice que la vida es corta y alarga los días hasta la madrugada. Dice que lo necesario ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Que no comprende su rumbo, que al verlo dicen qué pena de muchachito, que viva solo del aire, trabaja y punta derecho, que sin dinero no eres nadie, pero hay cosas en la vida, que el dinero te quita, lelelele. Yo no tengo guita, pero tengo un algo de inspiración, que te canta, te dice cosas bonitas, mi niña qué guapa que eres. No seguir el rumbo en contracorriente en mi condición. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae. Escondido lo lleva como cantaba el bolita. Zona colores. Pa' que me crezca meneando, sonajero yo le traigo a la niña de mi corazón. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro arrastrando. Para la ciudad del desencanto traigo un carro dinamita pa' cargarme la burra y la rutina. Sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Con el verde suena plata, con el rojo la balata. Preparado que mi niña cuando arranca ya no para. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro que viene y se va. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. ¡Huepa! Azules mi niña que ya vanera y con el mar pinta raya mi camisa marinera. Con la chispa de los rojos va llena toda mi guaro. Que la sete en tu fiesta no es delito sin sentido. Cántame mi niña que estoy triste. Cántame mi niña que estoy triste. Que mi mar nunca marcha, siempre sirve. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. ¡Uepa! Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Seguimos en Mundofonías y bueno, después de escuchar esa colaboración entre Arco y Joan Garriga, pues nos hemos quedado con este último yendo a sus orígenes. Bueno, algunas de sus primeras o antiguas grabaciones, al menos con ese grupo que mencionaba Araceli, Dus Minguet, que estuvo funcionando, yo creo que sobre todo en los años 90, en tierras catalanas, ofreciendo una mezcolanza de cumbia, rumba y otros estilos bastante apetecible. ¿Por qué lo recordamos? Porque nos apetece también. También es apetecible recordar estas cosas y también porque tenemos una sección que de vez en cuando aquí aparece en Mundofonías, la de los esenciales. Repasamos algunos de esos discos que nos gustan especialmente, que nos han acompañado durante mucho tiempo o desde poco tiempo, pero que también nos gustan mucho y que nos encanta recordar de vez en cuando. Y qué mejor motivo y qué mejor excusa que hacer una sección específica para eso. Así que hemos querido recordar esta canción tan tierna, esta pieza titulada Sonajeros, que aparecía en el disco Bafalungo de Dus Minguet, que fue su primer disco editado en el año 1998, con esa críptica historia acerca del nombre del grupo Dus Minguet, una palabra que no se sabe muy bien, suena a catalán, pero no se sabe muy bien lo que quiere decir, es como el diminutivo de Dusmingo, ¿no? Algo así. Sí. Y que ellos contaban que vieron escrito de repente en una pared y fue como una revelación, ¡ah, nos tenemos que llamar así, Dus Minguet! Luego de repente al día siguiente en otra pared vieron escrito el nombre de Bafalungo con V, que tampoco se sabe muy bien lo que quiere decir, y ¡ala, ya tenemos título para el disco! Pues ahí está la cosa. La tercera palabra, el título de la canción, Sonajeros, esa ya la conocemos todos, no hacía falta escribírsela en ninguna pared. Bien, pues vamos a seguir con otros esenciales, aunque en este caso nos trasladamos a Ucrania, a la región de Transcarpatia, así que atravesamos los Cárpatos bien pertrechados de prendas para no pasar mucho frío y también con muchas ganas de disfrutar de la música de este grupo, Hudaki Village Band, cuyo disco Yo es bastante más reciente, es del año 2018, pero también es uno de nuestros esenciales. No vamos a discriminar a los discos porque sean más modernos de ese rango. Y este lo ha obtenido con creces porque su música es estupenda, también es enérgica, espontánea, auténtica y nos encanta. Hudaki Village Band desde Ucrania y esta pieza titulada Una chica alta. Oh, boy. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonías con estrenos. De hecho, esto es un poco adelanto porque saldrá a finales de junio este disco llamado Nayam Nava, que significa la tierra de los ancestros y que nos lo presenta esta artista Namgar, una artista de origen buriato, es un pueblo relacionado con la cultura mongola también, aunque Buriatia como tal administrativamente está en Rusia. Es un pueblo que practica el chamanismo y que además tienen tradición nómada, aunque este grupo está asentado en Moscú. Namgar, el nombre de esta artista significa nube blanca en tibetano, así que pues ya estáis viendo aquí una serie de influencias diversas en estas tierras, que al final, pues como siempre suele pasar, todo es un continuo y no hay compartimentos estancos. Las influencias culturales van en todos los sentidos. La pieza que hemos escuchado es una pieza tradicional mongola, Sandan Juren, una canción de bodas, y junto con Namgar estaba en la guitarra Gennady Lavrentiev. Vamos a terminar con otra grabación, otro disco que también publica, al igual que el anterior, el sello Arc Music, y también nos lleva a territorios asiáticos, aunque bastante más al sur. En este caso nos vamos a Bengala, ese territorio actualmente dividido entre la India, el estado de Bengala Occidental, y el país independiente de Bangladesh. Una de las tradiciones florecientes, y que además hemos tenido la experiencia de poderla vivir en directo allí mismo, en esas tierras, es la de los Baúl o Faquires. Y aquí tenemos uno de sus exponentes, conocido en Occidente desde hace ya bastante tiempo, como es Bapi Das Baúl. Se publica ahora un disco titulado River of Happy Souls, el río de las almas felices, y de él vamos a escuchar esta pieza llamada Kolshi, el fuego del amor. Así que os lanzamos una ardiente despedida, dejamos este programa inflamado y en auténtica combustión con la música de Bapi Das Baúl desde tierras bengalíes. Recordándoos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también que nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, dentro de muy poco en vuestra emisora favorita de nuevo. Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Aracely Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y alrededores. Y se despide ya, como digo, con la música de Bapi Das Baúl. ¡Salud! Por আর ছাড়ে না, জলে ছাপ দিব কি দিব না, তাই ভাবতাছি জলে ছাপ দিব কি দিব না। বৈশা বৈশা ভাবি আমি তাই, কৃষ্ণকাল প্রেমের জ্বালায় পরাণ পাইটা যায়, রাধার পরাণ পাইটা যায়। বাসির যাত নাই, জলে ঝাঁপ দিব কি দিব না, তাই ভাবতাছি জলে ঝাঁপ দিব কি দিব না। আমি রাতের বেলায় প্রেমের জ্বালায় গলায় কলসি বাইন্দাছি, আমি রাতের বেলায় প্রেমের জ্বালায় গলায় কলসি বাইন্দাছি, জলে ঝাঁপ দিব কি দিব না, তাই ভাবতাছি জলে ঝাঁপ দিব কি দিব না। আমি রাতের বেলায় প্রেমের জ্বালায় গলায় কলসি বাইন্ধাছি, আমি রাতের বেলায় প্রেমের জ্বালায় গলায় কলসি বাইন্ধাছি, চলে ছাপ দিব কি দিব না, তাই ভাবতাছি চলে ছাপ দিব কি দিব না। সুন্দরী কমলা নাচে, সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা পায়েতে নূপুর ঝিনি ঝিনি কইরা বাজে রে, ভালো কইরা বাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে, সুন্দরী কমলা, সুন্দরী কমলা পায়েতে নূপুর ঝিনি ঝিনি কইরা বাজে রে, ভাল কইরা বাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে। ভালো কইরা বাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে, ভালো কইরা বাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে। বাড়ি হইতে ও বাড়ি যায় রে ঘাটা মারি ঝিলমিল পানি রে এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যায় রে এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যায় রে ঘাটা মারি ঝিলমিল পানি রে আমার ভিজিল জামা জোড়া কন্যার ভিজিল শাড়ি রে বালা কইরা পাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা পায়েতে নূপুর রিনি সিনি কইরা বাজে রে বালা কইরা পাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে আমার বালা কইরা পাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা পায়েতে নূপুর রিনি সিনি কইরা বাজে রে বালা কইরা পাজাঙ্গ দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা নাচে